Sí, Juan Pablo, bueno, estamos en una conferencia de prensa que llamaron una conferencia justamente de la gente del GEN porque está visitando la ciudad de Santa Rosa el senador nacional Jaime Linares. Está presentándolo Juan Carlos Paso y vamos a escucharlo. Importante para esta iniciativa y seguiremos buscando respaldo en la mañana de hoy. Vamos a encontrarnos ahora con el intendente Alto Laguirre. Así que bueno, lo dejo en la compañía del senador. Bueno. Ahí nos estamos acomodando y va a comenzar a hablar el senador Linares. Les agradezco la presencia, agradezco a Juan Carlos y a Marcelo la organización de esta visita. Para mí es un gusto venir a esta capital de provincia que me queda a la mitad de camino de la que me queda de Bahía Blanca de La Plata. Digo, siempre decimos los de Bahía, que estamos cerca de tres provincias, más cerca que la nuestra, ¿no? De las capitales de provincias. Estamos cerca de Viedma, de Santa Rosa y hasta de Neuquén, porque son 500 kilómetros. Esto, de alguna forma, nos hace, y a través de la universidad, un vínculo especial con esta región y, bueno, tenemos problemáticas parecidas. Pero el partido GEN es un partido nuevo, como ustedes saben, que nosotros integramos siempre frentes electorales. Lo que queremos es que la gente identifique que este partido tiene los conceptos básicos de una socialdemocracia que pone una serie de puntos en la agenda. Entre los puntos de agenda que defiende este partido están vinculados al tema social, uno de los temas ambientales, y particularmente en el tema social, con lo que vamos a conversar hoy a la tarde. Es un trabajo que hemos hecho con el senador Abal Medina y con Teresita Luna, son de otro bloque, pero con la misma concepción de tratar de que los movimientos sociales, que hoy ya tienen unos representantes que lo identifican, puedan participar en un debate junto con el gobierno de la institucionalidad de estos programas sociales que no han dado tanto resultado a lo largo de todos estos años. Digo esto porque, digo, desde el 83 para acá, que apareció la Caja PAN, que fue el primer programa social, al menos que uno puede identificar hasta ahora, uno ve que ha pasado mucho tiempo y hay 32% de índice de pobreza. Uno puede decir 32, 31, pero digamos, es un número muy importante. Ese sector que hoy está vinculado a esta problemática es gente casi toda vinculada al tema changa, trabajo no formal, y que de alguna manera es el sector por el cual nosotros estamos planteando este proyecto, que tiene tres líneas generales, ¿no? Una está vinculado a declarar una emergencia social por un año en el país, donde todos los programas sociales que hoy están vigentes tengan un incremento de un 15%. El otro tema está vinculado a la creación de un consejo de la economía social, junto con el gobierno, las entidades estas, que permitan monitorear los programas y también hacer programas de capacitación de las cooperativas, de los sectores, digamos, que hoy están muy afuera del trabajo y que a medida que pase o se tecnifique más la sociedad van a tener más problemas. De manera que estamos tratando de buscar nuevos caminos para un problema que se va a ir agudizando con el tiempo, en las grandes ciudades más complejo que en otras, pero que atraviesa a toda la sociedad. Y el tercer eje está vinculado a utilizar el programa que se hizo con el gobierno anterior, que se llama Argentina Trabaja, bueno, sería otro nombre, pero digo, sobre esa misma base, para tener también estas cooperativas, una nueva capacitación y la posibilidad también de tener la gran posibilidad de tener un ingreso social que les garantice un poco más de lo que hoy están cobrando. Esto obviamente tiene un costo fiscal importante. Este programa lo que busca es tener presentarlo, pero que tenga también un sostenimiento económico para que no digan, bueno, ¿dónde sale la plata? Que es lo que primero se preocupa la gente, o algunos colegas de ustedes, sobre todo en Capital, donde alguno le manda a hacer estas preguntas. La realidad es que en Diputados, que es donde puede iniciarse la formación de nuevos impuestos, o se está trabajando en que para financiar este programa, que son del orden de los 50.000 millones de pesos por año, se haga un impuesto al juego y un impuesto a la renta financiera. De manera que un tema que nunca se toca, que siempre se deja de lado en cualquier reforma, y que creo que la situación en general hoy amerita de que busquemos situaciones o soluciones nuevas. Por eso me parece que un buen impuesto aquí, de alguna manera podría garantizar al menos una plataforma de esperanza distinta a la gente que tiene esta problemática y que se va a ir agudizando con el tiempo a medida que los trabajos vayan a ser más capacitados y la gente tenga cada vez menos formación, ¿no? ¿Y tiene expectativa de que se consiga financiamiento poniéndole un impuesto justamente a la cuestión financiera, porque está bastante complicada esa cuestión? Sí, bueno, la gente de diputados está trabajando en los dos, impuesto al juego y a la renta financiera, que son dos temas que cualquier reforma importante debiera tener. Ahora, todos lo decimos en la campaña y después nunca pasa nada. Yo pensé que ya este año iba a aparecer algún impuesto de estos vinculado al juego, básicamente. Lo de la renta puede ser opinable en algunos sectores, pero digamos, me parece que hay son dos recursos que tienen que tener una carga importante para ayudar a financiar la situación social de crisis que digamos, hoy está en el país en general, a los sectores populares que tienen más problemas, ¿no? Que no están vinculados a una obra social, que trabajaban en changa 4 o 5 días por semana y ahora trabajan 3, que inclusive se está generando una cosa extrañísima, digamos. Bajan los costos porque como hay más gente que puede aparecer poniendo una ventana, por ejemplo, una cosa menor, aparecen especialistas porque no hay trabajo. Entonces me parece que si no interpretamos que esta es una realidad social muy grave, me parece que no entendemos que esta sociedad se construye donde los que menos tienen por lo menos tengan lo mínimo, ¿no? ¿Y cómo se distribuirían estos 50.000 millones? No, es porque el programa contempla la posibilidad de crear hasta 1 millón de puestos de trabajo. Está bien. A esto apunta y momentáneamente las cooperativas que ya están tengan un complemento que llegue por lo menos un salario mínimo. Hoy están cobrando alrededor de 5.000, no serían 7.000 y pico. ¿Ves? Esto un poco básicamente el número que tiran como máximo eso. Bueno, nosotros tenemos la obligación de poner arriba de la mesa este debate. Obviamente el veto es una decisión constitucional, pero también una decisión política. Yo creo que el capitalismo está sufriendo hoy un enorme debate en el mundo en general. Lo de Trump es casi circunstancia vinculada a esta época. El Papa está planteando este tipo de alternativa en general. Sí, me parece que es un momento importante para debatir. La decisión política, obviamente, y la responsabilidad corresponde, si se aprueba, a que el presidente diga una vez o no, es un problema de ellos. Nosotros creo que estamos tratando de poner arriba de la mesa un debate de una emergencia social que es imprescindible que se atienda, ¿no? Me pregunto por otro tema, si me permite. Sí. ¿Cómo está viendo la situación que está viviendo con la cuestión hídrica, la Pampa, Mendoza, Buenos Aires? Ahora la Pampa va... Nosotros como la Pampa somos aguas abajo de los ríos y tenemos los mismos problemas. Ocurre que a veces la provincia de Buenos Aires no le ha dado la importancia que tiene este tipo de cosas, como estamos lejos de La Plata, pero digamos cerca de mi ciudad se están regando 100.000 hectáreas alrededor del Colorado. Llegó a haber 120.000 hectáreas regadas con esto. Tema que se podría emplear, pero desde que se creó el COIRCO, ya hace 40 años, no se definió todavía el cupo de agua de trasvase del Negro al Colorado. Me parece que Río Negro, en algún aspecto, refractario a esto. Bueno, y usted tiene el problema, digamos, de Mendoza arriba, que se cree que es la dueña del agua. Yo creo que el gobernador tuvo una muy buena actitud en plantarse en esto, porque me parece que, primero, que defiende los intereses de los pampeanos, y por otro lado, me parece que si la situación que yo he leído se ha planteado, es una absoluta falta de respeto que tiene que crearse públicamente. Yo compartí la banca con algún tiempo con el ingeniero Berna, nos conocemos de otra época también, y respaldo totalmente, digamos, una actitud de firmeza porque el tema de, del agua cobrado para La Pampa o para nosotros no, deja de ser un problema de una provincia. Es un problema nacional que tiene que ser planteado con el equilibrio correspondiente y las cuentas de los ríos tienen que ser debatidas distinto. Tenemos otro problema arriba con el meridiano, con el río Quinto, que arranca en Córdoba, pasa con problemas ustedes, pasa por la provincia de Buenos Aires y sale. Bueno, este tipo de cosas tiene que tener un ámbito de discusión serio, ¿no? Bueno, Juan Pablo, parte de la conferencia de prensa de Jaime Linares, el senador nacional que participa del GEN. Estamos aquí, vamos a seguir grabando para conseguir otros conceptos. Muy bien, Mauro, nos decimos ya hasta el lunes en este programa por lo menos. Cómo no, hasta el lunes, buen fin de semana. Mauro Montero, nuestro cronista de exteriores, nos traía la palabra del senador Jaime Linares del GEN. Estás al tanto, estás escuchando Radio Kermés.